Hoy es miércoles 24 de octubre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 24 de octubre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Celebrará Aguascalientes Festival Internacional Aguas Blues. Con la participación de músicos nacionales e internacionales iniciará el próximo 3 de noviembre, en Aguascalientes, el 11º Festival Internacional Aguas Blues, el de mayor prestigio de este género musical en el país. Para tal efecto, este acontecimiento fue presentado de manera oficial por su organizador, la agrupación Amigos del Blues, que contará con el apoyo del Instituto Cultural de Aguascalientes. El atractivo programa de actividades que se presentará en el Teatro Aguascalientes totalmente gratis, incluirá la participación de 7 conjuntos de notable trayectoria musical dentro del género. El elenco de la 11ª edición del Aguas Blues destacará con la presencia de Chester Blues Band, agrupación con una legendaria trayectoria de 25 años. La importancia de Chester Blues Band para la historia de esta variedad musical en México se equipara a la de grupos como Real de 14, Follaje o Gato Gordo. Otro de los atractivos de la cartelera es la participación de Little Dave Thompson, abanderado de la nueva generación de músicos del Blues Delta, de Mississippi. El reconocido talento de este guitarrista lo ha llevado a extensas giras por Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Además, ha sido nominado en 2 oportunidades al WC Indie Award en las categorías Best New Blues Artist y Contemporary Blues Album. Recientemente fue candidato al Blues Critic Awards por su último disco titulado Gato Geto Ver Yui. Por otro lado, el itinerario de actividades se complementa con los solistas Luis Díaz y Werther Ellerbrook, cuya trayectoria, en Zacatecas y Jalisco, respectivamente, es ampliamente distinguida. Al programa se suma la T-44 Blues Band, agrupación liderada por Eduardo Cabañas, guitarrista leyenda de Nuevo León, y por César Tiberio Jiménez, baterista del grupo y destacada figura del automovilismo en México. En el escenario se contempla la participación de Malverde Blues Experience, agrupación oriunda de Sinaloa cuya peculiaridad es la interpretación del blues con matices de música popular regional. Asimismo, el elenco se embellece con el grupo anfitrión Doberman Blues, banda nativa de Aguascalientes. El festival ha presentado más de 50 agrupaciones de reconocida trayectoria nacional e internacional, donde han figurado personalidades como Johnny Lee Hooker Jr., Carey, Bellian Lurie, Bell, Ruthie, Foster, Neal, Black, Steve, James, J.C. Smith Band, L.A. Lions and the Blues Messengers. El Festival Internacional Aguas Blues se distingue por la garantía de su calidad y constancia, virtudes que le han valido un amplio reconocimiento del público y de la crítica especializada. Siguiente nota. Luis Armando Reynoso FEMAC participó en la pasarela de gobernadores en San Lázaro. La Cámara de Diputados se convirtió nuevamente en pasarela de gobernadores, ya que tanto el de Guanajuato como los de Quintana Roo, Nuevo León y el Estado de México acudieron al recinto legislativo a cabildear sus presupuestos para 2008. Los mandatarios estatales acudieron a la sede de San Lázaro para exponer a los diputados federales sus necesidades presupuestales, como ocurre anualmente en vísperas de que se hagan reasignaciones y se vote el presupuesto de egresos de la Federación. El gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, se reunió con la Comisión de Asuntos Hidráulicos de la Cámara Baja, a cuyos integrantes planteó que su estado tiene una cobertura cercana a 85% en tratamiento de aguas residuales. Asimismo señaló que en Aguascalientes opera un sistema de tecnología israelita y española que pretende convertirse en un prototipo para que sea adoptado por todos los distritos de la nación. Agregó que la capacidad de irrigación del sistema es de 11.000 hectáreas mediante válvulas de control electrónico y opera a través de tarjetas prepagadas y no requiere del uso de energía eléctrica. Finalmente Reynoso señaló que se requieren 500 millones de pesos del presupuesto federal para implementar este sistema en las zonas de riego del estado. Siguiente nota. Incineran estupefacientes incautados. 45 kilos de marihuana, 335 gramos de cocaína, 3 unidades psicotrópicas y 27.600 gramos de metanfetamina fueron incineradas ayer en la sede de la Policía Federal Preventiva. El delegado estatal de la Procuraduría General de la República, Pedro Guevara Pérez, estableció que todas las autoridades son corresponsables de generar un ambiente de tranquilidad y de certidumbre jurídica. Dijo que solo con la suma de esfuerzos, de las capacidades institucionales y del perfeccionamiento de los marcos de colaboración, podremos cumplir con la demanda de la sociedad por la seguridad y justicia pronta, expedita e imparcial, donde los ciudadanos no distinguen entre las competencias del orden federal y las del orden común, por lo que estamos obligados a trabajar conjuntamente. Resaltó que el objetivo de la coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública es la salvaguarda del orden y la paz públicos, seriamente amenazados por la sociedad. Por ello, añadió, hemos buscado la cooperación de la sociedad fomentando la cultura de la denuncia. Informó que durante el período comprendido del 1 de diciembre del 2006 a la fecha, fueran consignados, por delitos contra la salud, 103 personas. Obteniéndose en el mismo lapso, sentencia condenatoria para 114 personas procesadas, también por delitos contra la salud en sus diversas modalidades, además de 55 cateos ejecutados en diversos municipios. Siguiente nota. Inicia el municipio financiamiento para naves industriales en el microparque industrial. Integrantes del Comité Técnico del Fondo Productivo Municipal dieron a conocer que dio inicio el proceso de financiamiento de la construcción de naves industriales en el microparque industrial. El financiamiento será solamente para la edificación de las naves industriales, a fin de que los empresarios puedan trasladarse a Calvillito con su planilla laboral, ya que no se permitirá la construcción de bodegas o almacenes. Hasta el momento se cuenta con la urbanización de los terrenos donde se podrán construir cerca de 200 naves industriales, donde el municipio ha invertido 18 millones de pesos. La primer nave deberá de estar construida antes del 15 de diciembre. Mariano Díaz, jefe del Departamento de Proyectos Productivo del municipio Capital, explicó que se pretende financiar la construcción de la nave en un 80%, siendo responsable el empresario de adquirir el terreno, hacer los trámites necesarios con una constructora para la elaboración del inmueble. Dijo que la tasa de interés anual será del 10%, con una tasa premio del 6% anual por pago puntual y el financiamiento será incluso hasta 4 años y con 6 meses de gracia en los intereses. Siguiente nota. Inicia hoy en UAA el Congreso Interdiseño. La Universidad Autónoma de Aguascalientes recibirá a partir de este miércoles 24 de octubre a estudiantes y profesores de 32 escuelas de diseño gráfico, afiliadas a la Asociación Nacional Encuadre, para intercambiar conocimientos y opiniones sobre las realidades de esa profesión, en el marco del EXBI Congreso Interdiseño. Esfuerzo académico organizado por la máxima casa de estudios de nuestro estado y la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Se trata de una reunión sin precedentes donde alumnos y profesores de nuestra carrera gráfica e instituciones hermanas tendrán la oportunidad de conocer diversas realidades importantes para su preparación profesional, en boca de los docentes, investigadores y diseñadores consolidados, quienes participarán brindando ponencias magistrales y talleres de interesante contenido, anunció el maestro Mario Andrade Cervantes, decano del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción en la UAA. El punto central del encuentro versa en un nuevo concepto, acuñado en la modernidad y diversificación de las aplicaciones para el diseño, la usabilidad, esto es, el diseño centrado en las necesidades de las personas o empresas que finalmente son el objetivo de consumo para las creaciones gráficas. Dado que la discusión sobre el diseño gráfico se ha desplazado del objeto a la experiencia del usuario, y de la pura técnica a la necesidad de hacer sustentable la comunicación entre entidades, se hace necesario que, inmersas en las nuevas tecnologías, las escuelas del diseño aborden este importante aspecto. Ponentes e investigadores de carácter internacional engalanan el programa del Congreso Interdiseño Carlos Escolari, autor español. Carmen Montellano, investigadora del trabajo gráfico por la Universidad de Chile. Francisco Calles Trejo, analista del trabajo de José Guadalupe Posada. Y el maestro Andrés Tolarsky de Brasil, entre muchos otros. Este 18º encuentro de escuelas de diseño gráfico sentará un precedente para el planteamiento de nuevos paradigmas en la enseñanza y preparación de los futuros creadores, gracias al intercambio de experiencias entre universidades. Pero además, vamos a generar una memoria escrita, en base a ensayos de muy alta calidad, que profesionales e investigadores del diseño enviaron atendiendo a la convocatoria internacional que se lanzó con motivo de este congreso. Así, la necesaria actualización de objetivos y planes de estudio para esta profesión, explicó el maestro Omar Vázquez Gloria, jefe del Departamento de Representación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La inauguración oficial del encuentro Interdiseño se realizará este miércoles 24 a las 9:00 horas en el Auditorio Dr. Pedro de Alba del Campus Universitario, y durante 4 días desarrollarán interesantes actividades académicas, culturales, sociales e interdisciplinarias, como la muestra de carteles en homenaje al 155 aniversario del natalicio del grabador José Guadalupe Posada, que tendrá lugar esta misma fecha, a las 20:00 horas. En el museo que lleva su nombre, y se ubica en el barrio del Encino. Siguiente nota. Debaten en UA la visión del anciano. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, mediante el Departamento de Enfermería del Centro de Ciencias Biomédicas, organizó una serie de debates titulados como La visión del anciano, con el objetivo de crear un espacio para exponer las diferentes visiones profesionales sobre el anciano, específicamente de aquellos problemas más agudos para este sector de la población. El maestro Rafael Urzúa Macías, rector de la universidad, dijo al inaugurar el ciclo de conferencias, que la apertura de foros de discusión es una actividad importante para la máxima casa de estudios, donde se cuestiona y reflexiona libremente los temas de interés para la sociedad, más aún sobre la vejez, pues nuestra pirámide poblacional está variando lentamente. México será un país de pocos jóvenes, menos niños y muchos viejos, y es aquí donde los profesionales de enfermería tienen un papel preponderante. El rector Urzúa Macías agradeció a los ponentes especialistas en áreas como geriatría, sociología, trabajo social, tanatología, psicología, así como cuidadores primarios. El compartir con los estudiantes y profesores de la institución temas fundamentales para el cuidado, atención e integración de los adultos mayores. Los temas que se abordarán en próximas fechas son vejez, una verdad que denota realidad. Sexualidad del anciano, la vejez en pareja como una alternativa social. La vejez patológica, costo y autocuidado, así como los duelos en la vejez, depresión, soledad y rechazo. La temática surge de la necesidad para establecer alternativas de atención más integral y oportuna para los adultos mayores, así como formar recursos humanos expertos en geriatría y gerontología. Por su parte, el doctor Armando Santa Cruz Torres, decano del Centro de Ciencias Biomédicas, mencionó que en Aguascalientes hay más de 73.000 adultos mayores, cifra que significa la importancia y el compromiso de atender a este sector, ya que sin duda todas las personas llegarán a la vejez. Aunado a lo anterior, el doctor Santa Cruz Torres agregó que la etapa en la que se presentan cambios biológicos susceptibles de considerarse desde diversos enfoques médicos, pero también tiene implicaciones económicas, jurídicas y de asistencia que amplían el hecho conceptual de envejecer. El envejecimiento es el fenómeno social colectivo más importante de este siglo, con un impacto multifactorial que puede discutirse en instituciones como la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El geriatra es el especialista médico que atiende a los adultos mayores y sus padecimientos, mientras que el gerontólogo estudia aquellas cuestiones referentes al proceso de la vejez sano o enferme, ya sea de manera individual o en sociedad. Además, la maestra Nereida Hernández Nava, profesora del Departamento de Enfermería y coordinadora del evento, recalcó que tan solo en Aguascalientes hay cerca de 3 geriatras, cifra por demás preocupante para el total de la población de adultos mayores. La maestra Nereida Hernández Nava, la familia ha sido la encargada del cuidado de los ancianos. Sin embargo, los esquemas sociales, laborales y económicos es uno de los principales factores para que los familiares no los puedan cuidar personalmente y de tiempo completo. Las diversas ocupaciones llevan a la familia a dejar a los adultos mayores bajo el cuidado de terceros o solos en el hogar. El ciclo de debates continúa el próximo 29 de octubre con el tema Vejez, una verdad que denota una realidad, con especialistas de la Fundación del Anciano, Instituto Mexicano del Seguro Social, Colegio de Trabajadoras Sociales de Aguascalientes y la Universidad Autónoma. Todos los debates se realizan en el Auditorio Alfonso Pérez Romo a las 17:00 horas. Siguiente nota. Información oportuna sobre la balanza comercial de México durante septiembre de 2007. La información oportuna de comercio exterior de septiembre de 2007 muestra un déficit de la balanza comercial de menos 728 millones de dólares. Con dicho resultado, el saldo comercial acumulado en los primeros nueve meses del año se situó en menos 7.690 millones de dólares. El valor de las exportaciones de mercancías cerró en 23.078 millones de dólares en el noveno mes del año en curso, cifra que se integró de exportaciones de productos no petroleros por 19.255 millones y de productos petroleros por 3.823 millones. Las exportaciones totales registraron un crecimiento a tasa anual de 12,6% con relación a su nivel en igual mes de 2006. Esta tasa se originó por aumentos de 10% de las exportaciones no petroleras y de 28% de las petroleras. Las importaciones de mercancías sumaron 23.806 millones de dólares en septiembre pasado, monto que superó en 8,3% al observado en ese mes de un año antes. Dicho avance se debió a los incrementos anuales de 8,2% de las importaciones de bienes intermedios, 12,2% de las de bienes de consumo y 4,3% de las de bienes de capital. Siguiente nota. Información policíaca. Acusado de robo. Siendo las 16:20 horas, fue detenido quien dijo llamarse Adrián Méndez Rodríguez, de 30 años de edad, con domicilio en la calle Segovia número 231, de la Colonia España, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1067, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la Colonia España y en determinado momento, recibió el reporte por parte del C4 municipal, de que en el cruce de las calles Agostadero y Aguascalientes se encontraba una persona afectada de robo, por lo que se trasladó al lugar. Al llegar, se entrevistó con Arturo Guerrero Castañeda, de 64 años de edad, conductor del vehículo de alquiler con número económico 949, quien le indicó que minutos antes, en ese mismo crucero había abordado a un sujeto que le solicitó lo trasladara al cruce de las avenidas Américas y Ayuntamiento, al merendero San Pancho, ya que iba a recoger unas botellas de licor. Sin embargo, al llegar al lugar, le indicó que mejor lo llevará al sitio donde lo había recogido. De esta forma, al regresar detuvo su marcha en el sitio señalado, al descender de la unidad se acercó por la puerta derecha, aparentemente para pagar el monto del viaje. Sin embargo, lo que hizo fue tomar 800 pesos en efectivo que tenía el tablero y se dio a la fuga, siendo localizado y detenido en el cruce de las calles Toledo y Aguascalientes. Ante esta situación, el presunto responsable fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica, tras la denuncia interpuesta en su contra por el afectado. Vehículos localizados. A las 21:15 horas, mientras el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1062 realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Nazario Ortiz Garza, y en determinado momento, al llegar al cruce de las calles Genaro Barbosa y Refugio Velasco, se percató de la presencia de un vehículo que se encontraba abierto. Por lo que detuvo su marcha y tras verificar la unidad marca Nissan Ichiban, color blanca, de transporte de personal, color blanca, modelo con número económico TP-152 y placas de circulación 001-00-53-A, se percató que dicha unidad había sido reportada como robada de la calle Plutarco Elías, calles número 827, de la colonia Jesús Terán, por su propietario Lorenzo Ramos Estrada. Por lo que solicitó el apoyo de una grúa, para trasladar la unidad ante el agente del Ministerio Público, a fin de que fuera entregado a su legítimo propietario. A las 21:15 horas, mientras el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1269 realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Lomas del Chapulín, y en determinado momento, al llegar al cruce de las calles Arroyo y Guayacán, se percató de la presencia de un vehículo que tenía el medallón roto. Por lo que detuvo su marcha y tras verificar la unidad marca Nissan Tsuru, color rojo, modelo 1994, con placas de circulación ADF 9276, se percató que dicha unidad había sido reportada como robada por la madrugada de la calle Bahía de Acapulco número 108 de la colonia Los Sauces, por su propietario Aurelio Macías Torres. Ante lo cual, fue entregado a su legítimo propietario en el lugar, ya que aún no acudía a interponer la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, manifestado que se trasladaría más tarde a realizar el trámite. Horas más tarde, a las 15:00 horas, mientras los policías preventivos a cargo de la unidad 0565 realizaban su recorrido de vigilancia por el Infonavit Morelos, localizaron un vehículo que contaba con reporte de robo desde días pasados. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por la calle México Libre, cuando al llegar al cruce con la calle Primera Constitución, observaron que estaba mal estacionado un vehículo marca Ford Ka, color gris, modelo 2004, con placas de circulación ADF 1963. Por lo que al solicitar información a la central de radio, lograron conocer que contaba con reporte de robo. De esta manera fue necesaria la presencia de una grúa para trasladar la unidad a las instalaciones de la Policía Ministerial, a donde más tarde sería recogida por su legítimo propietario, luego de acreditar la propiedad del mismo. Detenido con auto robado. Alrededor de las 01:01 horas, fue detenido quien dijo llamarse Gregorio Paredes Andrade, de 22 años de edad, con domicilio en la calle Primavera número 324, de la colonia Circunvalación Norte, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0611, luego de que fuera detectado circulando a bordo de un vehículo reportado como robado. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Pirulés y en determinado momento, al llegar al cruce de las calles Azahar y Pirulero, se percató de la presencia de una camioneta marca Nissan Pickup, color blanca con placas de circulación ADF 42203. Ante lo cual, procedió a verificar las placas, ya que correspondía con una unidad reportada como robada el pasado 5 de octubre, de esta forma, se percató que se trataba de la misma unidad, ante esto, realizó la detención del presunto responsable, que junto con la camioneta fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común donde se resolverá su situación jurídica. Tras las rejas por robo comercial. Alrededor de las 04:42 horas, fue detenido quien dijo llamarse Raúl Alejandro Don Hernández, de 36 años de edad, con domicilio en la calle Rafael García número 242, de la colonia Guadalupe Peralta, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1249, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Curtidores, y en determinado momento al llegar al cruce de las calles Salvador Quezada Limón con Aguascalientes, se percató de la presencia de un sujeto que iba saliendo de una negociación con Razón Social Autoaccesorios El Amigo, con un par de costales llenos. Por lo que procedió a marcarle el alto y al cuestionarle sobre sus actividades, mencionó que le habían encargado que trasladara algunas refacciones a otro negocio, sin embargo posteriormente comenzó a caer en contradicciones, hasta que finalmente acertó que había ingresado a robar, ante lo cual les aseguró fundas para asientos, un volante, plumas limpiaparabrisas, faros, estrobos y una serie de accesorios más, valuados en más de 10.000 pesos. Ante lo cual, fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde el afectado Juan José Maldonado Rodríguez, interpuso la denuncia correspondiente en su contra. Fardero detenido. A las 14:10 horas fue detenido Luis Arturo Román Guzmán, de 38 años, con domicilio en la calle Amado Nervo número 710 de la colonia Altavista, por elementos preventivos a cargo de la unidad 0800, luego de que fuera señalado como el presunto responsable del delito de robo. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por la colonia Pintores Mexicanos, cuando recibieron el reporte por parte de la central de radio de que se trasladaran a la tienda de autoservicio denominada Bodega Aurrera, ya que tenían a una persona detenida de robo. Ante esta situación, al llegar se entrevistaron con Emma Luz Maldonado Triana, empleada de seguridad de dicha tienda comercial, quien les entregó un sujeto que momentos antes había robado 10 desodorantes de la marca Gillette, valuados en 341 pesos, por lo que rápidamente les fue entregado y posteriormente trasladado ante el agente del Ministerio Público, a fin de resolver su situación jurídica. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda del presidente municipal Martín Orozco Sandoval. Agenda privada. Se suspende la rueda de prensa. H. Congreso del Estado. 59 Legislatura. Comisión de Vigilancia. 10 de la mañana. Diputación Permanente. 11 de la mañana. Comisión de Justicia y Familia Unidas. 1 de la tarde. Agenda UA 24 de octubre. 9:00 horas. Inauguración del Congreso Interdiseño 2007, Auditorio Pedro de Alba. Los empleos del día de hoy. Hoy tenemos 234 empleos disponibles en nuestras listas. Si usted encuentra una oferta de empleo que sea de su interés, llame a los teléfonos 971-93-59 y 971-93-01 y solicite una cita. El clima para el día de hoy. Miércoles nublado. Máxima 73 f/23 c. El viento soplará desde el este noreste 6 mph/10 km/h. Noche del miércoles, nubes dispersas. Mínima 41 f/5 c. Viento este 6 mph/10 km/h. Humedad 36%. Punto de rocío. 34 f/1 °C. Viento 12 mph/18 km/h/5, 1 m/s. From DN presión 29.97 pul/1015 pa. Caída de presión. Visibilidad 10.0 millas/16.1 km/h. 0 out of 16 nubes. Feu 20.000 ft/6096 m. Above ground level. Duración de la luz visible 12 h/15 m. Horas de luz 11 h/29 m. Tomorrow will be 1 m/9 s. Shorter. Vista normal. Vista extendida. Esta noche la luna estará iluminada en un 93% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.